pasarás por este mundo como una sombra. No tendrás la energía para luchar por él. Al amanecer la tierra es preciosa y sonríes distante al ver gente correr. ¿Qué tipo de criatura eres? Difícilmente te puedes esconder y pese a parecer inofensivo, podrías ser una plaga si tuvieras poder. Nunca encontraste nada por lo que luchar. Aquello que pudiste amar siempre existirá. Crees en la transformación, que la nada no es más que un fondo blanco que dura una eternidad. ¿Alguna vez te mareaste imaginando otro tipo de existencia y por un momento no comprendías saber que da igual cualquier tipo de vida? ¿Qué criaturas son estas para estar tan aisladas? Se esconden entre ellos, se ríen con el mismo tono y con la misma duración. Tienes un curioso sentido del humor, lo pareces pero no eres inocente. No supiste responderte a la pregunta de si fue más grande placer o arrepentimiento a torturar dichos de pequeño. Así que parece que vas a estar un rato al margen, renunciando a las cosas que alguna vez esperas tener. Tú también